FM 99.7, Che Barracas. 37% de trabajo negro en la ciudad, según un informe que presentó la Dirección General de Estadística y Censo de la Ciudad. Entre los porteños hay 1.600.000 ocupados, de los cuales el 37% desarrolla sus actividades en situación informal. Los habitantes de las comunas del sur y los jóvenes son quienes más padecen este fenómeno. La informalidad laboral supera el 40%, encontrando sus mayores índices en las comunas 7, 4 y 8, con el 45, 46 y 51% respectivamente. La Defensoría del Pueblo porteña pidió ingresar a ACUMAR. Es para monitorear el cumplimiento del saneamiento del Riachuelo. El defensor del pueblo, Alejandro Amor, se presentó ante la justicia para incorporarse al Consejo Consultivo de este organismo. El saneamiento del río es un proceso en el que están involucrados la Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires. Hay una vulneración muy clara de los derechos de los vecinos y el compromiso de la institución es estar acá. Queremos participar y lo vamos a lograr, aseguró Alejandro Amor. Presentación para cambiar el nombre de la estación 11 de la línea H en memoria de la masacre de Cromañón. Familiares sobrevivientes y amigos de las víctimas de la masacre de Cromañón, junto a legisladores porteños, presentaron un proyecto en la legislatura. Es para mantener y fomentar la conciencia sobre las consecuencias terribles y nefastas de la connivencia entre funcionarios y empresarios que ponen sus negocios por encima de la vida de las personas. Piden extensión del horario del premetro para los barrios del sur de la ciudad. El defensor adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, Claudio Persman, pidió que el gobierno de la ciudad extienda en forma urgente el horario de circulación del premetro. Fue tras una reunión con vecinos del barrio Fátima de Villa Lugano. Dijo que miles de vecinos de la zona sur se encuentran perjudicados porque el servicio de transporte termina a las 21 horas, por lo que en la solicitud le exige adecuar el horario de este servicio para los pasajeros del sistema de subte. Espacio de Tierras para Todos y Todas en Florencio Varela denuncia intento de desalojo. Desde el miércoles 4 están acampando frente a la municipalidad en reclamo de viviendas. El jueves 5 fueron notificados del inicio de una contravencional por dañar arbolado urbano, el césped, bloquear la vereda y desnaturalizar el uso de la plaza central. Hoy se realizará una conferencia de prensa a las 11:30 frente al acampe. Comienza el juicio oral contra el ex gobernador Sovich por ataque a docentes. El ex gobernador de Neuquén, Jorge Sovich, comenzará hoy a ser juzgado por abuso de autoridad en una causa en la que se le imputa haber ordenado liberar la zona para que una manifestación docente sea reprimida en la ciudad Plaza Yuncul en 2006, un año antes del asesinato de Carlos Fuente Alba. Chaco marcha a la Casa de Gobierno luego de la feroz represión de la semana pasada. Se realiza hoy en Resistencia. Organizaciones sociales y políticas repudian la criminalización de la protesta impulsada por el gobierno contra dirigentes sociales y gremiales y la represión. Piden la renuncia del gobernador Vasilev Ivanov. Sao Paulo, policía reprime manifestantes con gases lacrimógenos en el subte. Fue después de que se votara la continuación de la huelga y que el Tribunal de Trabajo Regional de Sao Paulo fallara la ilegalidad de la paralización y ordenara al sindicato a poner fin a la medida. La medida comenzó hace 5 días en reclamo de un aumento salarial del 12%. FM 99.7, Che Barracas.